siempre me llevarás en tu corazón. Viviré siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre. Esta canción es para vos, mi amor, para que siempre me recuerdes. Y aunque tú estés lejos, y aunque nunca vuelvas, vivirás la vida pensando en mí. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé. Siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre. Yeah.